podcasts favoritos. Hola, buenas noches y bienvenidos al segundo capítulo de nuestros horrores favoritos y que se va a llamar Noche de Terror. Lo primero que queremos hacer es agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de los bloguerones de Málaga, también el apoyo que estamos recibiendo por parte de los colaboradores de nuestro blog y que nos permiten compartir sus trabajos con todos vosotros. Y por último, agradecer a Víctor, el reportero de las cosas curiosas, su apoyo en este proyecto, ya que sin él esto no habría salido a la luz. Y sin más, empezamos con Noche de Terror. ¿Qué son las noches de terror? Pues las noches de terror son noches que dedicaremos a contar historias de terror. Historias de terror como las dos que nos ocupan el día de hoy. Estas dos historias de terror que vamos a contar hoy están escritas por Grampus. La primera historia que vamos a escuchar hoy se llama Un muñeco exclusivo, y en esta historia vamos a aprender que debemos querer mucho a nuestros muñecos, ya que si no, algo terrible nos podría suceder. Vamos a comenzar a escuchar nuestra primera historia. Apagad las luces, poneros los cascos, cerrad los ojos y empecemos Un muñeco exclusivo. Ana tenía una pequeña muñeca de trapo a la que llamaba Perla. Era una muñeca simple, incluso anodina, pues no había nada en ella que a primera vista llamara la atención. A Ana no le gustaba nada aquella muñeca, pero sus padres no tenían dinero para comprarle otra, así que muy a su pesar tenía que jugar con Perla. ¡La odio!, le decía a sus padres. ¡Es una muñeca vulgar y aburrida! Perla se sentía muy infeliz cuando oía aquellas palabras, pero quería tanto a su dueña que siempre la perdonaba. Se decía a sí misma. Seguro que algún día Ana también me querrá a mí, solo tengo que esperar. Un día, Ana invitó a unas amigas a su casa, y todas sacaron sus muñecas para jugar. Pero en cuanto vieron a Perla, las niñas se echaron a reír. ¡Qué muñeca tan fea!, dijo una de ellas. Tiene una cara sosísima, y no tiene vestido de noche exclusivo, ni un peinado exclusivo, ni unos zapatos exclusivos. Es súper normal, dijo. ¡Fea! ¡Es antifalso! ¡Por el amor de Dios!, dijo la tercera mirando a Ana. ¡Qué horror tener una muñeca que no es exclusiva, ¿no? Ana estaba terriblemente avergonzada. Veía las muñecas de sus amigas, todas con sus ropas exclusivas, sus rizos exclusivos y sus complementos exclusivos, y mientras ella tenía que conformarse con Perla. Estaba harta, así que aquella misma noche Ana se metió en la cama y esperó a que su madre acudiera a darle el beso de buenas noches para decirle: mamá, ya no puedo más. Quiero que me compres una muñeca nueva, una que sea fashion y cool, como la de mis amigas, una muñeca exclusiva. La madre de Ana la vio tan decidida que tuvo que ceder. De acuerdo, hija, buscaremos una de esas muñecas que dices. Al oír aquello, Perla se sumió en una tristeza de trapo. Se pasó toda la noche despierta, pensando en qué sería de ella cuando Ana tuviera una nueva muñeca y se deshiciera de ella. Aunque Ana siempre la trataba con desprecio, Perla la adoraba, la quería con toda su felpa. Y de pronto, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, Perla tuvo una idea. Caminó hasta el escritorio de Ana y se encaramó al panel de corcho en el que la niña colgaba sus dibujos. Si quiero una muñeca exclusiva, tendré una muñeca exclusiva. Arrancó del corcho 5 chinchetas y las usó para hacerse piercings. Piercings en los labios, en las 2 orejas y en las 2 cejas. Cuando terminó, bajó del escritorio y fue a mirarse al espejo del ropero. Estaba satisfecha, su aspecto era ahora absolutamente fashion, absolutamente exclusivo. Perla se acostó de nuevo en la cama e imaginó lo que sucedería la mañana siguiente cuando Ana la viese. ¡Una muñeca con piercings! Sin duda gritará de emoción al ver lo exclusiva que soy ahora. Y ya no pensará en deshacerse de mí. Tal vez incluso empiece a quererme. ¡Oh, eso sería fantástico! Pero lo que sucedió a la mañana siguiente fue algo para lo que ni siquiera Perla estaba preparada. Ana se despertó y al abrir los ojos no vio a su muñeca, ni tampoco gritó de emoción, porque Ana se había despertado muda, sorda de los dos oídos y ciega de los dos ojos. Así fue como la niña descubrió que su muñeca siempre había sido la más exclusiva del mundo, pues era nada menos que una muñeca vudú. Y desde aquel día jamás se separó de ella. Es más, durante el resto de su vida trató a Perla con sumo cariño, mimándola como nadie había mimado nunca a una muñeca, porque sabía lo que podría pasarle si Perla sufría algún daño. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado esta primera historia? Espero que sí. Vamos con la segunda historia que cerrará nuestro programa de hoy y se llama Un nombre escrito en la pared. En esta historia vamos a ver lo complicado que se puede hacer vivir en una casa en la que no sabemos qué ocurrió en cierto momento. Comienza nuestra segunda historia, Un nombre escrito en la pared. Una casa amplia y de techos altos, imponente y vetusta, y al caminar por sus pasillos la madera del suelo crujía como los huesos venerables. De estilo colonial, todas sus puertas remataban en arco, y sus paredes y molduras de escayola estaban pintadas de un blanco resplandeciente. Vacía como estaba, tenía un cierto aspecto clínico de pabellón de reposo. «Verá, debo advertirle que en esta casa se produjo un crimen», dijo el agente inmobiliario. ¿Un crimen? Preguntó Arturo con más calma de la que la gente esperaba. Sí, señor. Aquí vivía el abogado Tomás Landesa. Fue asesinado en este mismo salón. Arturo echó un vistazo a su alrededor. ¿Quién lo mató? No se sabe. La policía aún no ha encontrado al culpable y la verdad ya no creo que lo encuentren. Le digo esto porque hay gente que rechaza el piso por ese motivo. Pues yo no, zanjó Arturo con resolución. Nunca he sido supersticioso y este piso es justo lo que estaba buscando. Me lo quedo. 3 días después había concluido la mudanza, aunque aún quedaban algunas cajas de libros desperdigadas por los pasillos. Arturo había instalado pocos muebles y la casa aún conservaba sus aires de vacío solemne. Aquella noche Arturo leía sentado en el único sofá del salón, justo en el centro, como una isla en un océano enyesado. Una lámpara de pie iluminaba su lectura y un aparato de radio apoyado en el suelo le acompañaba. Arturo pasaba las páginas de un periódico. Se había hecho con un diario atrasado en el que se consignaba la muerte de Tomás Landesa, en aquella misma casa. Y la noticia le producía una mezcla de curiosidad y repulsión. En la foto que acompañaba el artículo, el abogado Landesa aparecía en una imagen de archivo con su rostro hirsuto, el pelo cano cuidadosamente peinado hacia atrás y unas lentes redondas y pasadas de moda. El titular indicaba que el asesino de Landesa se había ensañado con una brutalidad aterradora. El cadáver presentaba 23 puñaladas y, según la policía, las paredes del salón estaban teñidas de escarlata. Arturo estudiaba con detenimiento la foto del rostro de Landesa cuando de pronto y el periódico se erizó entre sus manos. Levantó la vista para comprobar si había alguna ventana abierta, pero sus ojos se desviaron de inmediato a la pared que tenía frente a él. No podía creer lo que veía. Sobre la pintura blanca habían aparecido dos palabras escritas con enormes letras encarnadas. Era un nombre, Samuel Salgado. Ocupaban las paredes del techo hasta el suelo y goteaban como si la pintura aún estuviera fresca, aunque lo cierto es que no parecía pintura. Arturo sintió de nuevo aquella corriente de aire frío que le helaba la sangre y que parecía salir de ninguna parte, pues la puerta del salón y las ventanas estaban perfectamente cerradas. ¿Hay alguien ahí? Preguntó dirigiéndose al vacío. Emergiendo de las profundidades eléctricas de aquellos ruidos, se escuchó. ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¡Búscame! Una de las ventanas del salón se abrió de golpe. Arturo vio que en el cristal se reflejaban dos figuras. Una de ellas era el mismo, sentado en el sofá, lívido. La otra figura era la de un hombre que estaba de pie junto a él. Arturo miró de reojo a su derecha, pero no vio a nadie. Aquel hombre solo aparecía en el cristal. Tenía el pelo blanco y gafas redondas, y no había duda de que se trataba del difunto Tomás Landesa. La imagen reflejada del abogado movió los labios, pero su voz no brotó de ellos, sino del receptor de radio. Y esta vez Arturo oyó claramente. Samuel Salgado es el hombre que me mató. Esto no puede estar pasando, dijo Arturo en voz alta y negó con la cabeza como si quisiera exorcizar aquella pesadilla. No es verdad. Búscale. Búscale. Mátalo. Mátalo. Arturo se repitió a sí mismo que aquello no podía estar sucediendo. Desenchufó la radio dando un brusco tirón al cable y salió del salón a toda prisa. Pero lo que se encontró al otro lado de la puerta confirmó que aquello sí estaba sucediendo. Todas las paredes, absolutamente todas, mostraban el nombre de Samuel Salgado en enormes letras rojas. La casa había perdido aquel vacío solemne y blanquísimo y ahora parecía un cuerpo cuajado de llagas. Aquella noche Arturo tuvo que dormir con el nombre de Samuel Salgado goteando sobre el cabecero de su cama y apenas pudo conciliar el sueño. La imagen adusta del abogado Landesa parecía intoxicar sus sueños como un veneno. A la mañana siguiente salió temprano de casa y se dirigió a una tienda de decoración. «Quiero pintura blanca», dijo el dependiente. «¿Cuántos litros?» «No lo sé, muchos». Comenzando por el salón, Arturo se dispuso a pintar todas las paredes de la casa. Sus brochazos, crispados y nerviosos, fueron sepultando el insistente nombre de Samuel Salgado, bajo una capa de pintura nivea y brillante. Cuando por fin acabó de blanquear la última habitación, estaba exhausto. Estaba cubierto de sudor mezclado con salpicaduras de pintura, así que se fue al baño para lavarse. Se agachó sobre el lavabo para enjuagarse el rostro y cuando se incorporó de nuevo y se miró en el espejo, le vio. El abogado Tomás Landesa estaba allí, reflejado justo detrás de él, mirándole con severidad. Arturo sintió que el corazón se le atravesaba en la garganta. Muy despacio, como si temiera lo que estaba a punto de suceder, salió del baño y echó un vistazo al pasillo. «No, por favor», murmuró al ver que el nombre de Samuel Salgado había vuelto a aparecer escrito en rojo sobre la pintura blanca. Las siguientes jornadas fueron un calvario para Arturo. De nada servía pintar los muros o incluso cubrirlos con papel o con telones. El nombre de Salgado volvía a brotar y sus letras goteaban como heridas abiertas tiñendo la casa de encarnado. Pero eso no era lo peor, no. Lo peor era que cada vez que Arturo se ponía frente a un espejo, un azulejo o un cristal, su reflejo aparecía acompañado por la imagen fantasmal de Landesa, siempre junto a él, mirándole fijamente con el ceño fruncido. Después de 2 semanas conviviendo con aquel horror, Arturo ya no pudo más y decidió ponerle fin. Se sentó en el sofá del salón, aquel sofá que ahora era como una isla en medio de un océano ulceroso, y enchufó el receptor de radio. ¡Mátalo! Si lo mato, ¿te irás? Arturo tragó saliva. ¿Será un asesinato? No, será justicia. No tardó mucho en localizar el paradero de Samuel Salgado. Vivía en la calle del Pez número 11, en un edificio de una sola planta, sin vecinos. Cuando cayó la noche, Arturo ocultó su rostro bajo una gorra, se puso unos guantes y con un temor reverencial metió un cuchillo en el bolsillo. Cuando se plantó ante el portal del número 11 de la calle Pez, vio ante sí un buzón con el nombre de Samuel Salgado. Al leerlo en letras de molde tan terriblemente limpias, sintió que le sobrevenía una arcada. Sabía que lo que iba a hacer era un crimen injustificable, por mucho que el fantasma de Landesa lo viese como una ejecución. Pero también sabía que no se libraría del espectro hasta que no cumpliese su deseo. El portal estaba entornado. Arturo franqueó la puerta y subió las escaleras muy despacio. Las piernas le temblaban y a punto estuvo de venirse abajo, pero se recompuso y siguió adelante. Al llegar a la puerta del piso, tomó aire y llamó con los nudillos. Tras los segundos más largos de su vida, la puerta se abrió y Arturo vio bajo el dintel a un hombrecillo grueso y bajito con los ojos saltones. ¿Sí? ¿Eres Samuel Salgado? Sí. Vengo de parte de Tomás Landesa. El hombrecillo se quedó petrificado. ¿Landesa? Por Dios, esta pesadilla no se acabará nunca. Arturo sacó el puñal del bolsillo y con un movimiento rápido, casi histérico, se lo clavó en el cuello. Un chorro de sangre tibia le golpeó con fuerza en la cara y acto seguido, Salgado cayó de rodillas bajo el dintel y se llevó las manos al cuello tratando de sacarse el cuchillo. Arturo se quedó inmóvil, hipnotizado por el brazo agonizante de Salgado. Al fin el hombrecillo logró agarrar el puñal y tiró de él con sus escasas fuerzas, pero lo único que logró fue que el corte se abriera de par en par. La sangre empezó a manar a borbotones y le inundó la garganta y la boca. Dio una última bocanada de aire y se desplomó. Al verle muerto, Arturo salió del trance y reaccionó. Empujó el cadáver hacia el interior del piso, cerró la puerta y salió de allí a toda velocidad. El camino de regreso fue confuso y agitado, como un duermevela. Las calles, los coches aparcados y los carteles publicitarios parecían irreales, atrezos para un asesinato. Cuando entró de nuevo en su casa, se precipitó al cuarto de baño para lavarse la sangre que aún tenía pegada a las manos y al rostro. Su expresión estaba desencajada de miedo, un miedo nuevo y que jamás había podido imaginar, miedo a sí mismo. Arturo se enjabonó la cara con tanta fuerza que casi se hizo daño, y mientras se enjuagaba, vio como el agua corría encarnada y culpable hacia el desagüe. Aquella imagen le estremeció, pero al levantar la vista y mirarse en el espejo, su expresión de horror cambió por completo. Su mirada se calmó e incluso llegó a sonreír. Lo había logrado, el reflejo de la Andesa ya no estaba allí, y el espejo le mostraba a él solo, libre por fin. Salió del baño y recorrió la casa, cuando comprobó que el nombre de Samuel Salgado había desaparecido de todas las paredes, el asesino tuvo una vergonzosa sensación de alivio. Una semana después de haber matado a Salgado, Arturo había retomado su rutina y había terminado de decorar la casa. El vacío catedralicio de la vivienda había dado paso a algo parecido a un hogar, una casa con nombre y apellidos. Se sentía bien, no es que hubiera olvidado su crimen, pero para su sorpresa, el recuerdo del asesinato empezaba a ser brumoso, como si su memoria quisiera perdonarle. Aquella noche, Arturo estaba sentado en el salón, oyendo la radio, y de repente... Arturo descolgó su móvil. «¿Dígame? ¿Hola? ¿Es usted Arturo Novoa?» «Sí, soy yo. Verá, no sé si esto tiene algún sentido para usted, pero hace poco que me mudé a la calle del Pez número 11 y...» Arturo se le cortó la respiración. «¿Y qué?» preguntó ansioso. «¿Qué ha aparecido su nombre escrito en mis paredes, señor Novoa?» Siempre, si vais a comprar una casa y os dicen que han cometido un crimen en ella, mejor dejársela para otro. Si os han gustado estas historias y queréis que vuestras historias aparezcan en nuestro programa, nada más que tenéis que mandárnoslas al correo electrónico terroryndamas@gmail.com. Esto finaliza el programa de hoy. Tendremos muchas más noches de terror. Y ya sabéis, animaros y mandadnos vuestras historias. Que descanséis y nos vemos en el próximo capítulo de... Vuestros horrores favoritos. ¡Ja, ja, ja!